nuestro voto va a Daniel Scioli, pero realmente lo que queremos es que siga triunfando la democracia con derechos igualitarios, que podamos trabajar y ampliar derechos, porque falta todavía, falta más inclusión, más educación para la comunidad, y realmente poder trabajar como seguimos trabajando y como pudimos hacer los cambios en este gobierno. Dentro de la federación hay organizaciones, hay partidos políticos que no son del gobierno, pero creo que todos y todas estamos disfrutando de estos derechos que logramos.